Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Frente a un gobierno criminal, organización. Seguimos caminando en nuestro país en medio del infierno de Cambiemos. Hemos dicho de este gobierno que es cínico e hipócrita, pero tenemos que agregar, sin temor a equivocarnos, que también es criminal. A los 5 pibes muertos el fin de semana pasado por la fiesta electrónica en Costa Salguero, donde lentamente, tratando de saltar el vallado mediático que los medios le hacen a Rodríguez Larreta, va asomando la negligencia del gobierno de la ciudad en cuanto a la seguridad y la connivencia con el negocio de la venta de drogas, hay que sumarles las muertes de Yolanda Mercedes, Melisa Bogarín y Esteban Latorre, 3 trabajadores estatales que murieron producto del ajuste del presidente Macri y la gobernadora catequista Vidal. Esto se da en el marco de una matriz de pensamiento que fue brutalmente manifestada por la vicepresidenta, cuando dijo que las drogas afectaban tanto a la gente pobre como a la gente normal. Y cuando Macri les manifestó a los empresarios que la capacidad que Dios les había dado a ellos era la de invertir. Neoliberalismo criminal y teología de la prosperidad llevadas al extremo. Frente a esto, necesitamos que esa indignación que se expresa en las marchas, convocatorias y que lentamente se escucha cada vez más en comercios, en las charlas con amigas y amigos, en algunos debates televisivos y en la calle, se transforme en organización, en construcciones colectivas. Dice Rubén Dri que sin insurrección no hay posibilidad de resurrección, porque solo esta nos lleva a la lucha. Solo esta nos obliga a organizarnos. Tenemos que recuperar palabras que el diccionario neoliberal nos va robando o cambiando por otras. Pueblo, a la que han reemplazado por el abstracto gente. Ciudadano, a la que han cambiado por vecino. Revolución, que es usada para definir las cosas más inverosímiles. O lo colectivo, que ahora se ha convertido en trabajar en equipo. Es tiempo de organización sin dejar la lucha, de abrir puertas en vez de cerrarlas, de sembrar lo colectivo para cosechar transformaciones, de deshabitar egoísmos para construir solidaridades, de destruir para poder construir, porque a este proyecto criminal y de muerte solo se lo vence con cabeza abierta, lectura política acertada, organización y lucha. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Simbólico, ¿no? También el tema de las palabras, ya lo hemos charlado acá, pero la deformación del lenguaje y del sentido, sobre todo del lenguaje, cómo va calando, ¿no? De a poquito va calando y se va. Y sí, porque en lo simbólico está la identidad también. En lo simbólico se construye la identidad tanto individual como colectiva. Entonces, quitarle sentido a las palabras, cambiarle a los sentidos a las palabras, en definitiva es construir otra hegemonía de sentido, ¿no? La que está haciendo este gobierno con algunas palabras muy claves, ¿no? Es decir, escuchar en boca de Macri la palabra revolución es un contrasentido en sí mismo, es una contradicción, ¿no? Y aparte escucharla dándole dándole los sentidos que él le da, aplicándola a una a un programa de gobierno que no está revolucionando, sino que está involucionando. Entonces, sí, indudablemente... Cada cosa me suena a los 90 igual, ¿no? La revolución productiva era en su momento, la misma palabra. Totalmente. El tema de apostar al futuro, ¿no? Mm. De olvidar el pasado y de pensar en el futuro. Todo eso simbólico. Que uno pensaba en su momento, algunos pensábamos en su momento que eran más bien ineptos, pero no, la tienen bastante clara. No sé si Macri en particular. Pero hay gente de su gobierno que es muy inteligente. Sí, indudablemente. Que desde lo simbólico saben que desde ahí se manejan cuestiones muy importantes, ¿no? Por supuesto. Como esto que hablábamos recién con Sandra de qué opina la persona en su casa, en su barrio, ¿no? Sí. Con respecto a los pobres, por ejemplo, que no somos nosotros los pobres, son otros. Sí, sí. ¿No? Que pensamos con respecto a la seguridad, a todo, la cosmovisión del mundo pasada por ese filtro, digamos, de la tele y de la tele como el símbolo, ¿no? Digo, de los medios en general, que son los voceros, además, ahora, ¿no? Que eso también está bueno lo que decía. Es un cerco mediático, totalmente. Claramente, en las conferencias de prensa, no dejan preguntar a los que no son los amigos, digamos, que van a preguntar. Digo, eso está bien pensado, está armadito ahí de esa forma. Que hoy la reunión esta que hizo en el Centro Cultural Kirchner, ¿no? Con esta reunión de gabinete ampliada que hizo hoy, en donde llevó un coaching que les hablaba de qué significaba ser pobre y qué se les significaba ser rico, en donde decía que, bueno, que todos somos algo pobres y algo ricos, que la pobreza es carencia de otras cosas, que la riqueza, bueno, que la pobreza cero no es... No se combate solo con dar alimentos, sino, ¿no? Toda esta cosa abstracta del tema de la pobreza, en donde tiene mucho que ver, ojo, tiene mucho que ver el discurso de la iglesia también, está detrás de eso, está el discurso de la iglesia, ¿no? Esta cosa de la pobreza espiritual, ¿no? Que todos somos pobres de alguna manera, y todos somos ricos. En la publicidad de Carlos Saúl, sí. En un momento decía, para los niños pobres que tienen tristeza, para los niños, porque mostraban a gente poniendo el voto, una mano en realidad era, poniendo el voto, y se escuchaban estas frases. Y uno decía, para los niños pobres que tienen tristeza, para los niños ricos que tienen alegría, decía algo así. No, para los niños pobres que tienen alegría, para los niños ricos que tienen tristeza. Qué fuerte esa construcción, digo, no puede ser que no hayamos aprendido. Bueno, pero hubo un cambio, así, para cambiar... Para poder llevar adelante cualquier política hay que cambiar sentido, hay que cambiar simbología, hay que cambiar... Eso es indudable, ¿no? Siempre necesitas eso. Y me parece que este gobierno lo está haciendo, en algunos personajes lo está haciendo muy bien, ¿no? Lo está haciendo muy bien. Y este, qué sé yo, vos hoy entras a la TV pública, hoy tuve la idea... de ver un cacho del noticiero de la TV pública, es terrible, parece que entras en TN exactamente igual ahora, toda la como es la estética, todo, pero sin los recursos, digo, exactamente, ¿no? Impresionante, ¿no? Y donde todo el tema, todo el programa, los temas eran el tema de Jorge de Chueco, del abogado de Báez, del otro, bueno, siempre entrando en pasabas de un canal al otro y era lo mismo, y vas a América y es lo mismo, y vas a Canal 26 y es lo mismo, y todos es lo mismo, salvo uno o dos programas, ¿no? Canales, uno o dos programas que podés escuchar algo distinto. Nada más, bueno, es la construcción de contrahegemonía, ¿no? Y me parece que es nuestra tarea en este camino de organización, porque a mí me parece que se está dando, yo estoy empezando a escuchar en lugares donde antes no escuchaba, estoy empezando a escuchar la queja, el reclamo, el darse... el pedido de perdón por el voto, estoy empezando a escuchar en lugares donde antes no escuchaba, estoy escuchando, bueno. ¿Sabés que me da miedo? Igual soy un poco paranoico, pero ¿saben que me da miedo? La cuestión esta de que se vayan todos de vuelta, ¿no? Que son todos los mismos. Bueno, digo, esa misma gente arrepentida del voto, estoy escuchando por ahí ese tipo de reflexiones. Sí, viste que al final sí, son todos igual. Los otros eran así y esto también suena así. Bueno, porque instalar el tema de la corrupción también es una estrategia. Sí. Es una estrategia también simbólica y de contrahegemonía, ¿no? Esta idea de que los gobiernos que dan posibilidad a los sectores más populares lo hacen porque son corruptos. Entonces esta idea de la corrupción, corrupción que está, yo siempre digo, la corrupción está, es parte del, del ser humano, digamos, en mayor o menor medida está. Invalidar un proyecto político por la corrupción es tapar el sol con la mano, o es mirar el no perderse el bosque por mirar el árbol, ¿no? Que nos encantaría un gobierno que no fuera corrupto, bárbaro, pero bueno, pero son. Anda a Cuba y también te va a encontrar con corrupción en medio de la revolución. Bueno, me parece que no son. Instalar el tema de la corrupción hace que todo el mundo esté instalado ahí y que no estemos viendo todas las medidas que siguen tomando, y nos siguen, ¿no?, rompiendo aquello, ¿no?, que nos duele. Odio, Tony. Bien, no sé, Luna, ¿ha entrado al estudio para decir algo o solamente para buscar información? A ver, para buscar información. Luna. Estoy revisando mi agenda. Pensé que un montón grupo importante de papeles sueltos. De papelitos tipo... un teléfono. Claro. Pero ya que estoy, quería... Porque me parece que viene a cuento de lo que estaban hablando. Me llamó la atención que La Nación haya publicado todos los nombres de aquellos empresarios que tienen cuentas offshore. Digo, qué raro esto. Y me pareció, y lo pensé del lado que ustedes estaban hablando, como naturalizar también eso. Sí. Lo sentí como, bueno, sí. Si somos todos estos que tenemos, sí. No es tan malo. No. ¿No? Como que... Queda como una no cosa es un delito. Es como naturalizar algo que no está bien. Sí. La Nación misma eso. También no tiene... ¿No? Sí, ellos mismos tienen empresas. Claro, ellos mismos tienen empresas. Y lo publicaron también, que ellos mismos tenían empresas. Claro. Bueno, pasan esas cosas también en los medios, ¿no? Esa que... Sí. Hay que saber aprovecharlas. Por eso yo también decía, es un momento para tener una cabeza abierta, despierta y una lectura política clara en esta coyuntura, ¿no? Me parece que tenemos que ser claros y no irnos por los temas que nos proponen y enfocarnos en lo que nos tenemos que enfocar, que son los despidos, que son los precios que aumentan, que es la gente que en los barrios ya está empezando a pasar hambre. Y bueno, y ver cómo nos organizamos para empezar a revertir la situación. Esta pregunta, ¿cómo estabas antes? ¿Cómo estás ahora? Tony Fenoy, con los pies en la tierra. En la tierra. Claro. Pegó un salto Raúl. Pero sí, gracias Tony, la semana que viene... Vale. Ya sabés que tenemos, ¿no? Depende de lo que nos pase en la semana. Siempre en la semana. A veces sí. Cuando no hay cosas muy importantes hago algún tema así más general. Pero desde el 10 de diciembre pasan difícil, cosas importantes. Es difícil salirse de la coyuntura, es difícil. Muy difícil. Sí. Esto es La Pulseada Radio. No dijimos los teléfonos, ¿no? El teléfono de la radio, 453-8250. Para WhatsApp también, 221-436-4250. De vuelta, 436-4250 para mandar ahí. Puedes mandar un audio, por ejemplo, grabás. Viste, está toda la gente en la calle grabando. Grabás el audio y lo mandás al programa acá en el horario de La Pulseada, si estás escuchando Futura. Y si estás escuchando otro día, podés mandar ahí un saludo, pero lo va a recibir otro programa. Bueno, Negrito, ¿algo para decir antes de ir a la música? Un beso a la gente y... Que estén bien todo y vamos a luchar. Ya volvemos igual, ¿eh? Ya volvemos porque salió La Pulseada Revista y sí, todavía no hemos hablado de eso. En un segundito nomás volvemos. Que olvidaste ayer van a desaparecer. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Estábamos moviendo las cabezas con el negro y bailando un rato el engrupo y también bailando porque estábamos escuchando hace un ratito a Pez y a la Patrulla Espacial. Van a estar tocando juntos, no todos juntos, pero sí va a tocar seguramente la Patrulla Espacial y después Pez en el Teatro Bar, acá en la Ciudad de La Plata. En el Teatro Bar, ¿no? Sí, creo que sí, bueno. Van a estar acá en La Plata, averigualo por ahí. Todo en el Teatro Ópera, Teatro Ópera, gracias, viste que tenía la duda. Che, saliste bien en la foto, negro, ¿eh? Acá sí, de, ¿no? de la Pulseada Radio, sí, sí. Y como decíamos hace un rato, está la revista. La revista que después de muchos años vuelve a salir desde la imprenta Grafitos. Con mucho laburo, tardó un poco más este mes. Pero tenemos la revista ya en mano. ¿Podemos escuchar que hay un saludo desde Brasil de un compañero de acá de la radio? Sí, ¿sí? Puede ser, vamos a escuchar. Esto es La Pulseada de Radio. No está hoy acá en vivo Damián Lambusta, pero nos ha mandado este mensajito. A ver. Hola amigos y amigas de La Pulseada, les mando un abrazo grande. Los estoy escuchando desde que arrancó el programa. Muy lindo escuchar a Sandra, esa noticia que nos llena un poco de esperanza de que luchar tiene sus frutos. Y bueno, y hablando de lucha, también compartiendo un poco acá parte de lo que está viviendo el pueblo de Brasil frente al avance que quiere realizar la derecha en contra de la democracia, con el juicio a Dilma. Pero por suerte eso, hay mucha gente en la calle defendiendo o frenando ese posible golpe o ese golpe que ya se dio. Como dijo un amigo hace unos días, un golpe que ahora está siendo televisado, pero que ya se dio hace un tiempo. Así que seguiremos un tiempito más acá y escuchando los programas de La Pulseada que vienen. Les mando un abrazo gigante. ¡Qué grande, Damián Lambou! ¡Dale! Bueno, ahí nos está escuchando desde Río de Janeiro, un integrante del programa La Pulseada de Radio que vos estás escuchando por Futura o por otra de las radios amigas que retransmiten este programa. Y una de las noticias importantes del día de hoy, otra noticia importante, es la salida de La Pulseada Revista. Y para eso estamos hablando con Javier. Javier Sade, ¿lo tenés? ¿Lo dejás? Bueno, Javier Sade, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien. Hola, Javi. Hola, Negrito, querido. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, poco mejor. ¿Un poco mejor? Sí, sí. Y sí, ya estamos acostumbrados en esta familia de la hora al tener de golpe, ¿no, Negrito? Sí. Hay que saber levantarse. Sí, sí, sí. Y vos lo sabes bien eso. Es levantarse y ponerle garra. Así que, como decís vos siempre, arriba, ¿eh? Arriba. Sí. Sí, no quería interrumpir porque estaba hablando el director de la revista La Pulseada con el director del programa de acá, entonces no me animaba a interrumpir, pero Javi... Tenemos poco tiempo, queríamos que nos cuente cómo viene este número, La Pulseada de Abril, que no tuvimos tiempo ni de mirarlo. Claro. ¿Cómo se cortó justo en...? Que hable del partido de Boca, Javi, te decía. No, que cuentes de la revista, cómo viene la revista de Abril, La Pulseada. Eso, a ver. Bien, la 138, la edición 138 de La Pulseada, número aniversario, 14 años y salió de Grafitos, como contaron ustedes. Bueno, el otro día charlaban con Andrés Cajade de Grafitos y eso fue... el espíritu que hay alrededor de esta revista, ¿no? Un laburante trabajando hasta las 9 de la noche, como llamaron ustedes ayer, el otro día, Andrés Cajade, laburando todo el día en Grafito para que salga esta revista, y acá la tenemos, la tienen ustedes también, y bueno, la empezamos a distribuir un poquitito tarde, así que pedimos paciencia para los suscriptores. Ajá. Ya arrancamos con un operativo de emergencia para tratar de sacarla rápido a la calle, que llegue a cada una de las casas, a los kioscos, a todos los puntos de venta. Y tiene en tapa una nota que hizo Mariana Sidotti sobre carreros, sobre los cartoneros que están luchando, organizándose, defendiendo el derecho a laburar en un tiempo en que no está fácil la cuestión laboral y no está fácil juntar un mango para ir a comprar comida. Los laburantes del cartón, los cartoneros a caballo, están organizándose en el movimiento de trabajadores excluidos, tratando de meterse también en este nuevo sistema de recolección de residuos de la Municipalidad de La Plata. Y bueno, ante la amenaza de las protectoras de animales, que también tienen muchas críticas e intereses ocultos, y eso es lo que manifiestan los cartoneros, es una nota central de tapa con testimonios del primer congreso de cartoneros de La Plata, con una caravana que también hicieron a la Municipalidad de La Plata, y contando un poco ese proceso de organización, es el informe de tapa, y después tenemos un montón de notas, ¿eh? La verdad que viene bien cargadita la revista. Sí, muy lindo, ¿eh? Ahí estábamos mirando... De todo, negro. De todo. De todo, y también está la foto de Marcelito Santillán. Sí, sí, también la tenemos acá colgada. Sí. Con la pulseada de radio ahí... Nazis en Mar del Plata también, vemos por ahí. Sí. Dale. Un informe de el que mencionaba recién, muy duro, ¿no? De la realidad que se está viviendo en Mar del Plata, con un avance de grupos fascistas, grupos nazis, con ataques muy muy feos ahí en la ciudad, con detenciones, con investigaciones, y nos metimos de lleno ahí con una investigación, contando detalles de cuáles son estos grupos, de a quiénes responden, los vínculos también con el poder local, con el núcleo del poder de ahí de Mar del Plata. Tenemos una nota que habla sobre el litio y sobre la investigación, sobre la ciencia y la política en Argentina en cuanto a la ciencia en la ciudad de La Plata. Una ley que habla sobre los hijos del femicidio, así le llamamos, porque es una ley que busca proteger los derechos de las víctimas, de los chicos que quedan huérfanos de los femicidios y que el Estado no les presta demasiada atención. Bueno, hay una ley, un proyecto para tratar de abordar esa temática. La verdad que viene bien bien completita esta, esta revista. Bueno, Javi, también hay una nota a La Tabaré, a esta banda uruguaya, estamos viendo, que revienten los artistas, se llama la nota, y vamos a irnos... justamente con una canción de La Tabaré para, bueno, para festejar la salida de La Pulseada revista de abril, ¿sí? Y ya se viene la de mayo, ya. Sí, ya se viene la de mayo en un poquito de tiempo. También con muchos temas y adelanto ya, si quieren, el tema de tapa, y con esto ya digo chau. Vamos a estar hablando nuevamente de los pibes en situación de encierro, ¿no? Una vez más en la pulseada ese tema del sistema de encierro en la provincia de Buenos Aires y cómo están los chicos. Todo esto a raíz de una carta que denunciaba el suicidio de un pibe en el Nuevo Dique, en uno de los centros cerrados de la provincia de Buenos Aires, de acá de Abasto. Y a partir de ahí nos metimos de lleno nuevamente en el hacinamiento, en el maltrato y en el abandono en el que están los pibes que... en conflicto con la ley penal en la provincia de Buenos Aires. Gracias, Javier Sáenz, director de revista La Pulseada. 30 pesos, la mitad para el canillita. Exactamente. Besito, dale, te queremos. Abrazo para Seba Martínez y para el director Marcelo Santuzón. ¡Hasta! La Tabaré, gracias, Javier. La Tabaré, escuchamos en La Pulseada Radio. Ya volvemos. Discúlpenme, yo ya me iba. Guitarra a la deriva por la ciudad. Ando desafinando por los costados. ¿Será que estoy cansado? Me bajo acá. Les digo chau, chau. se quedó. Me equivoqué, la culpa es mía. Creí en la utopía del rock and roll. ¡Qué profesionales! ¿Cuánto vale el hit del show vendido? ¡Flan del rock! El mundo está hirviendo de rabia, presión. Y yo me estoy yendo porque mi corazón se quedó en casa. Cuando esta banda de tanta ruta quedamos los cinco en llanta, necesitamos urgente alineación y balanceo. Con el motor recalentado, cuando en esta banda quedamos en algún bemol menor sin frenos, nos llevamos al garaje para una cirugía plástica inmediata. Para un sentimental lifting rearmonizador, nos hacemos chapa y pintura, feng shui, mimamos las canciones, nos revisamos el aceite textual, comprobamos la suspensión saltando de rock and rolls a milongas y cachimbas. Y nos hacemos ver el engranaje, pretendiendo quedar cero kilómetro. Pretensión imposible. Siempre hay una tuerca que se afloja y un mecánico que en el taller nos quiere meter la nafta en el agujerito de atrás. La pulseada la damos entre todos. Pueden comunicarse con La Pulseada Radio a través del mail a radio@lapulseada.com.ar o también búscanos en Facebook como Revista La Pulseada y en Twitter @lapulseada. También podés visitarnos en nuestra página web 2.0 www.lapulseada.com.ar. Tecitos calentitos por aquí, estamos disfrutando del fresquito, pero el fresquito seco, por suerte. Se fue la lluvia, se empieza a secar la ropa, pero lo que no se secan son las ideas y los tráficos de tentaciones. Y Carlos Gassman está ahí del otro lado para justamente invitarnos a ver o a no ver, o a leer o a no leer, no sabemos qué trae hoy Carlos. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Como decía recién, disfrutando de unos matecitos muy ricos que hace acá el operador, que te estás perdiendo, pero que vas a poder disfrutar seguramente la semana que viene. ¿Qué tenemos hoy, Carlos? ¿De qué vas a...? Hoy vamos a hablar de una película española que se estrenó en 2014, se exhibió en las salas comerciales argentinas el año pasado y actualmente es accesible a través del DVD. Ajá, Trata de Ocho Apellidos Vascos. Ajá. A cargo del veterano director Emilio Martínez Lázaro. Es una producción de 98 minutos de duración. ¿Qué tiene de especial este film para que hayamos decidido ocuparnos de él? Pues que se trata nada más y nada menos que del mayor éxito de público y taquilla de toda la historia del cine español. Convocó a 10 millones y medio de espectadores. Eso quiere decir que la vio algo así como el 22% de la población total de España. Casi uno de cada cuatro españoles. Además, habiendo costado unos 4 millones de euros, recaudó 56 millones, lo cual convirtió a la película en un extraordinario negocio y llevó a sus responsables, como era obvio esperar, al proyecto de filmar una segunda parte. Ese fenómeno de atracción para los espectadores y de recaudación por venta de entradas no se repitió ni de lejos fuera de España y tampoco ocurrió entre nosotros con su proyección en la Argentina. La primera pregunta que corresponde hacerse entonces es ¿qué es lo que justifica tamaño récord en su país de procedencia? La respuesta no tiene que ver ni con su calidad intrínseca como producto cinematográfico, ni con el prestigio de su director, no más que un correcto artesano de la industria, ni con el hecho de que alguno de sus intérpretes sean populares estrellas de la televisión ibérica. La explicación más acertada parece vincularse más bien con el tema abordado, bien que en tono jocoso, por el film. Esto es, las profundas diferencias culturales y los consecuentes prejuicios de unos hacia otros que existen entre las diferentes regiones de España, ejemplificadas en el caso de esta película por las distancias existentes entre los andaluces del sur y los vascos del norte. Cuenta el argumento que un grupo de chicas vascas elige hacerle la despedida de soltera a una de ellas, a Maya, papel protagonizado por Clara Lago, en un restaurante típico de Sevilla. Pero ella acaba de ser abandonada por su novio Anchón antes del altar y se encuentra ahora alcoholizada y llena de ira. Uno de los mozos animadores del lugar, Rafa, rol asumido por Dani Rovira, sube al escenario y comienza a contar chistes en los que se burla de los vascos. Amaya, ofendidísima, se para y comienza a insultarlo a los gritos. Rafa la saca en pillones del local y los forcejeos terminan al final en besos. Rafa lleva a la chica, que es muy bella, a su casa con el propósito de acostarse con ella, pero Amaya no puede más de la borrachera y se queda dormida sin que alcancen a concretar nada. A la mañana siguiente, Rafa prepara el desayuno y al regresar al dormitorio se encuentra con que Amaya ha partido de improviso sin decirle nada, pero en el apuro se ha olvidado su cartera con su celular y sus documentos, donde figura su domicilio. Para Rafa, es la excusa ideal para ir en busca de esa belleza que lo cautivó desde el principio, aunque eso signifique traspasar las fronteras de Andalucía, algo que jamás antes había hecho, y adentrarse en el corazón del país vasco, Euskadi o las Vascongadas, según quiera llamársele. Ocurre que los estereotipos que los del sur manejan respecto de los del norte y viceversa no son precisamente los mejores. Para los vascos, los andaluces son vagos consuetudinarios que solo se levantan de dormir la siesta para ir de juerga. Están llenos de vicios y solo se entregan a la pereza. Para los andaluces, en cambio, los vascos son toscos, cuando no directamente brutos, tradicionalistas hasta el atraso y fanáticamente nacionalistas, al punto de percibir a un vasco cualquiera como un potencial miembro de ETA capaz de secuestrar, matar o poner una bomba. Todos estos prejuicios se pondrán jocosamente en marcha una vez que Rafa descienda del autobús en el pueblo costero de Argoitía, prototípica pero ficticia localidad vasca donde reside Amaya. Esta al principio lo despreciará, pero un hecho fortuito favorecerá las pretensiones de Rafa. Llega sorpresivamente con su pesquero de altamar, Coldo, papel a cargo de Carra Lejalde, el padre de Amaya, quien tiene la expectativa de asistir a la boda de su hija. Para no decepcionarlo, Amaya le pide a Rafa que, por un par de días, hasta la partida de su progenitor, se haga pasar por Anchón, el novio que la ha abandonado. También intervendrá en la trama otra andaluza que vive en Argoitía, representada por Carmen Marchi, quien se suma al juego haciéndose pasar por la madre de Rafa. Coldo detesta a los andaluces, como buen vasco que es, e incluso un poco más, porque su propia mujer lo ha abandonado por uno de ellos. Es de carácter irascible y tiene una cara que mete miedo. Rafa tendrá que hacer lo imposible para demostrarles que es un vasco de pura cepa, lo cual supone que sus 8 bisabuelos son de ese origen. De allí el título de la película, 8 apellidos vascos. No conviene anticipar mucho más de la trama de un film que es en parte comedia romántica y en parte comedia de enredos. Como cumple a rajatabla con las leyes del género, el final es previsible y puede seguramente ser anticipado por 10 de cada 10 espectadores. 8 apellidos vascos dista de ser una gran comedia y muchos de sus chistes seguramente se nos escaparán por no conocer a fondo los respectivos dialectos o idiomas y las correspondientes costumbres regionales. El buen oficio como comediante de los intérpretes, sobre todo de Dani Rovira y Carri Elejalde, y algunas situaciones más o menos graciosas incluidas en el guión nos despertarán en el mejor de los casos algunas sonrisas, pero difícilmente nos arranquen carcajadas. Si vale la pena verla, es para intentar encontrarle una razón a esa curiosidad que mencionábamos al comienzo, que 10 millones y medio de espectadores, el 22% de la población total, la hayan convertido en el mayor éxito de convocatoria de la ya extensa historia del prolífico cine español. Carlos Gassman, entonces, hay que hacer un esfuerzo también, Carlos, le voy a agregar, para entender, durante muchos momentos de la película, si bien hablan en español, a veces se pone un poco cerrado, ¿no? Y se complica para escuchar, para entender, ¿no? Es así. Che, bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿La vemos o no la vemos? ¿La vemos nomás porque la vieron 10 mil millones de moscas o lo...? ¿Cómo hacemos? Sí, realmente llama la atención porque nosotros en la Argentina, por ejemplo, no tenemos ningún fenómeno semejante. Una película que haya visto el 22% de la población total. Es realmente impresionante. Acá estamos viendo una película que ya la vimos todo hace años, pero bueno, eso es otra cosa. Carlos, un abrazo grande. Espero que la semana que viene vengas acá y disfrutes de estos mates que no sabes lo que son. Bueno, cómo no, ahí vamos a estar. Un abrazo grande para ustedes. Te saluda el negrito. Bueno, hola. Otro saludo desde acá. ¿Todo bien? Todo bien. Un besito. Bueno, lo mismo para vos. Dale. Un temita y volvemos, negro. Dale. Toma un mate. Después seguimos en la publicidad radio. creo la pulsada. La pulsada. ¿Seguimos? En radio. La pulsada. La pulsada. Dale, la pulsada. La pulsada. Diario. Diario. La. Diario. Diario. Radio. Radio. Radio. No, no, no, esta cortina no. Queremos una cumbia. ¿Puede ser, Raúl? Raúl Lafide en la operación técnica el día eso, de hoy. Eso, a ver. Dale, negro peito, a ver qué cumbia podemos escuchar. A ver. ¿Algo de decirla puede ser, señor? Vamos todavía. Ahí va, ahora sí. Ahora sí, el negrito Santillán, Sebastián García Mardones. Hablamos con Carlos Gassman el día de hoy. Sí. ¿Con quién más? Con el Tony Fenoy. Sí. Estuvimos con Sandra Gómez, sí, charlando porque el 8 de marzo del año que viene arranca el juicio. A los asesinos o al asesino de Omar Cigarán. Martín Luna en la producción, bastante roto, ¿eh? Está bastante enfermito, pero la verdad sí, que se la banca. Damián Lambusta desde Río de Janeiro. ¡Se va a Río de Janeiro! Y también tenemos por teléfono, estuvimos hablando telefónicamente con Javi Sade, director de la revista La Pulseada, y también con Estefanía, me olvidaba, que hoy, bueno, parte del colectivo que apoya ahí a Sandra. Y nos vamos a ir con algunos mensajes. El WhatsApp del programa es 436-4250. Muy bien. A ver, en forma, vamos a decirlo cumbiando, ¿eh? subí un cacho, Raúl, vamos. No importa nada, porque no quiero nada. Corazón. Nos podés estar escuchando desde La Charlatana. Un abrazo a toda la gente de La Charlatana. Tana, ¡vamos, charlatana! Quizá te estás tomando un mate cocido después, o estás morfando y estás escuchando desde Radionauta, por ejemplo. Un abrazo a la gente de Radionauta. ¡Vamos! ¡Mua! Mirá si alguien está escuchando desde Radio Estación Sur, por ejemplo, que también se retransmite ahí el programa, ¿eh? A ver, vamos a ver. ¿O vos preferís, negrito, escucharla en Resistencia, en FM Resistencia? También. Pues. También. La Pulseada Radio suena también en la 221, ahí con Quique Pessoa. ¿Sigue presentando Quique Pessoa? Sí, creo que tiene, dice. Sí. La Pulseada. No, bueno, no me sale la voz, pero no importa. La 2-2-1, un abrazo a los amigos de la 2-2-1, Radio. ¡Radio! Nos gustaría saber cómo están los amigos de Radio Barrilete allá en Paraná, ¿no? Un abrazo también. Sí. Un besito. Vamos todavía. ¡Mua! ¡Para ellos! Y los miércoles a la noche, por supuesto, acá estamos firmes, junto al pueblo, ¿no? En Radio Futura, en la 90.5. En el WhatsApp nos llegaron algunos mensajitos. ¿Podemos escucharlos con el ritmo? A ver. Dejá la cumbia que mientras están los mensajitos con el negro, bailamos, negro. Vamos. Bailamos. Hola, chicos, muy lindo el programa, ¿eh? Yo soy María de Barrio Jardín y todavía no me llegó la revista. Quería saber qué pasaba la pulseada. Chicos, un abrazo, María de Barrio Jardín. María, te va a llegar la revista porque ya está, ya salió hoy. Ya así que está, la vas a tener en tu casa. Sí. Dame otro mensaje, Raúl. ¿Otro mensaje? Hola, estoy escuchando La Pulseada y le mando un saludo al negrito, que es un maestro. ¡Maestro! Habla, Raúl. 221-436-4250. ¡Otro mensaje, dale! ¿Otro mensaje? Aquí me muero. Pará, dice. Pone la cumbia, entonces, dale. ¡Pero, che, cumbia! ¡Pará, cumbia! ¡Opa! Ah, empezó de vuelta, se terminaba la cumbia, no salía el mensaje. Y le mandamos un saludo a los pibes de Casa Joven, ¿eh? Yo le quiero mandar a todos los pibes de Casa Joven, a las pibas. Estamos esperando los mensajes de ellos también, ¿eh? Sí, no sé si obvio. Están escuchando en alguna de todas esas radios, pero creo que la semana que viene vamos a tener algún mensajito de ellos, ¿sí? Dale. Vamos, un WhatsApp. Tienen un WhatsApp, loco. Marquito, vamos. ¿A qué tenés el lugar, loco? Vamos. Bueno, no podemos pasar más mensajes porque nos tenemos que ir. Sí. Ya viene Cacodelfi acá en Futura. En otra radio vaya a saber uno lo que viene. ¿Eh? Y vaya a saber uno lo que pasa mañana en este país hermoso. ¿No, negrito? Sí. Saludamos a los amigos y amigas que escucharon hoy La Pulseada Radio, negro. Todo tuyo. Chao. Nos vemos. besote. ¡Opa! Para todos.